they can't hear you pick up. They can't hear the beat. Hola, soy Chuse desde Zaragoza y desde esta orilla del Atlántico también me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Se basa en la química del corazón cuando baila con la música. En la pasión no queda sitio para la física. Por eso en mi canción hay más de amor que de...